Bueno, estamos ya prontos para recibir a nuestro invitado de esta hora. Veníamos comentándoles desde hace unos días que va a estar el maestro Gonzalo Abella por esta fecha que se viene del próximo, que vamos a estar recordando el próximo lunes. Maestro Gonzalo Abella va a estar en la ciudad de Pando. Nos parecía importante que la audiencia se enterara, que pudiera participar, tanto la de Pando como la de zonas cercanas, pero queremos conversar un poco más con los organizadores de esta actividad. Exactamente, estamos recibiendo a Rodrigo Rampoldi. Rodrigo, buen día, gracias por estar en Radio Centenario esta mañana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de esta actividad, que bueno, siempre para nosotros es importante. Bueno, esta actividad, Rodrigo, que se va a realizar hoy a las 7 de la tarde, contanos un poco. Sí, es una actividad, es una dinámica que pensamos un poco de conversatorio abierto, de diálogo, en el marco del Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, que se conmemora el día 11 de abril, que, bueno, como Cae Turismo decidimos hacerla este viernes. En ese marco invitamos al maestro Gonzalo Abella, que tiene una vasta trayectoria sobre estos temas y nos parece que es un poco también un referente sobre estos asuntos, para que converse con aquellas personas que se acerquen hasta el centro cultural y, bueno, poner en arriba de la mesa este tema que nos parece como bastante importante, que es el tema de la identidad indígena en nuestra sociedad. Totalmente, además lo que tú dijiste realmente, ¿no? Poner encima de la mesa este tema que parece que cuesta tanto hablarlo y en algunos lugares llega la fecha determinada y se habla, pero la importancia de hablar de esto y de dar a conocer cosas sumamente importantes, ¿no? Sí, ahora en este momento el Centro Cultural de Pando está en una reorientación sobre sus actividades y un poco la idea es poner en la mesa, bueno, ciertos temas que quedan un poco de costados o un poco excluidos, como es este, por ejemplo, ¿no? Que es producto de la construcción de un relato histórico oficial que desde el siglo XIX se empieza a construir una idea de beneficio de este tema, que en realidad es un genocidio, digo, es un genocidio que está presente en nuestra historia y que muchas veces se deja como un poco de costado. Y nada, es importante traerlo y presentarlo y hacerlo circular y ver las ideas y ver qué elementos circulan, también como una forma de construir ciudadanía. Es decir, ¿qué somos los uruguayos? ¿Somos los que bajamos de los barcos? ¿O también hay una cantidad de elementos que es necesario tenerlos presentes y reivindicarlos, ¿no? Exactamente. Contanos sobre el Centro Cultural, vos decías ahora que están reorientando, pero bueno, ¿desde cuándo está trabajando el centro? ¿Qué tipo de actividades se proponen de aquí en adelante? El Centro Cultural de Pando empezó a funcionar alrededor del año 2015, y nada, siempre tuvo una interesante actividad, pero también muy vinculada a lo que es la cultura vista desde el arte. Pensemos en obras de artes, en espectáculos musicales que se siguen continuando, se siguen haciendo, pero nada, esta nueva coordinación que estamos asumiendo ahora, nos proponemos, aparte de eso, expandir un poco más la visión sobre la cultura y ponerle otra mirada también sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, ahora pasamos el mes de marzo y fue el mes de la mujer y se desarrollaron actividades en torno a esa temática. Claro. En el mes de mayo vamos a tener el mes que nosotros consideramos el mes de la memoria, ¿no? Tenemos la marcha del 20 de mayo. Cierto. Y ahí vamos a desarrollar actividades en relación al pasado reciente. También tenemos el Día de la Mujer Afrodescendiente y estamos coordinando también alguna serie de actividades. En diciembre para el Día el mes de los Derechos Humanos, es decir, tratar de legitimar y de colocar en la agenda local a partir de esa dinámica de meses ciertos temas y ponerlos en la centralidad. Bien, lo que va a ser hoy con el maestro Gonzalo Abella es un conversatorio que se llama Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. El enfoque, por lo que vos estás contando, es para toda la población que esté interesada, ¿verdad? Pero me imagino, claro, que es de especial interés, que deben tratar de aprovecharlo maestros, profesores, bueno, gente que está en contacto con las próximas generaciones. Sí, claro, nuestra agenda de contactos, hemos invitado a docentes, maestros, centros educativos, bueno, y público público en general. Sí, la idea es un poco eso, que no solamente la gente de Pando, sino también la gente de sus alrededores, o la gente de Montevideo, sí. Estamos muy cerquita de Montevideo. Es muy cerca, sí. Claro, que este espacio, bueno, si bien es un espacio que tiene un enclave local, porque es el Centro Cultural de Pando, y tenemos también una idea de proyectar artistas y expositores locales, también ampliar el marco de público y no asignarnos solamente a Pando. Así que, nada, en ese sentido invitamos a todos los centros educativos y demás que están en la vuelta para que puedan participar y aprovechen estas clases, ¿no? Hay zonas allí cercanas que también, digo, porque a veces uno le puede hablar directamente, ¿no? A Barros sí. Blancos, a Empalme Olmos, por de la costa se llega fácil allí también, rápido. Claro, sí, a veces asombra un poco porque a veces también uno hace una actividad, por ejemplo, meramente local, como tuvimos la semana pasada, sobre la historia de Pando. Mira. Y te llega, por ejemplo, gente de Montevideo que no tiene nada que ver con Pando, pero se enteró mediante las redes sociales, mediante algún informativo, algún programa de radio, y se acercan y participan y te sí. lo cuentan. O sea, vengo de tal lado porque me interesó. Sí. Sí, eso es una dinámica que está linda. Está muy bien. El Centro Cultural está en Avenida en la calle General Artigas, ¿no? Sí, en la calle General Artigas, en contra la vía férrea, donde empieza la ruta 75, como la ruta 7. O sea que para ahí el lado de... Sí, por la vía, tenés razón. Para el lado claro, de la vía. Para donde empieza el lado norte de la ciudad. Ay, bueno. Está al ladito de donde es la estación de tren. Es más, el Centro Cultural era un galpón de AFE. Ahí está. Rodrigo, ¿y no se aplica ningún protocolo con estos cambios? ¿Cómo es el tema? No, nada. Tratamos de cuidarnos. No tenemos todavía una orden de suprimir los protocolos, pero tampoco tenemos una orden como de mantenerlos. Nada, queda un poco a libertad y si nos podemos cuidar mejor. Está perfecto. Perfecto. Pero es un poco en ese sentido, ¿no? Y para la gente que pueda acercarse, ¿alguna recomendación, algo? Sí, está planificado para las 7 de la tarde. Sí, para las 7 de la tarde, como toda actividad, tratar de llegar sobre lo más puntual posible para arrancar más sobre la hora. Pero nada, siempre las actividades tienen un tiempo un poquito laxo de recibir al público. Estamos en Uruguay, ¿no? Claro, sí, exacto. Pero nada, siempre llegar puntual es recomendable. Y venir con la cabeza abierta para venir a escuchar, a debatir, como hablábamos con Gonzalo hace unos días, planificando la actividad, ¿no? Siempre en un marco de respeto, poder discutir, hablar. Este es un centro cultural donde entran todas las opiniones, donde entran todas las visiones, y que en un marco de respeto siempre las podemos interactuar, las podemos discutir, y nada, pero siempre en este marco de respeto y como un espacio cultural, como un centro cultural, acá siempre tenemos que entrar todos. Muy bien. Bueno, Rodrigo Rampoldi, te agradecemos mucho por este tiempo, que salga todo muy bien y estaremos atentos a la programación de ustedes. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales, ahí siempre... tenemos un Facebook y tenemos un Instagram, que lo buscan por Centro Cultural de Pando, y ahí siempre estamos actualizando todas las actividades que tenemos y a veces también los propios resultados de esas actividades, ya sea con videos que se arman, fotografías, etcétera. Muy bien. Un saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Chao, cómo no. Hasta la próxima. Chao. Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormida, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Tabaré. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar.